Hola, hola. Sigámoslo, po. ¿Será que están ahí? Maravilloso. Sigámoslo. Thank you. Oye, ¿qué es? ¿Son las 10 y cuarto?